Padres de estudiantes de la Escuela Polivalente de Arte de Salta pidieron que se garantice la seguridad de sus hijos ante la ola de violencia desatada en contra de alumnos de esa institución luego de que dos adolescentes hirieran accidentalmente a un perro. El viernes último, un perro callejero resultó herido al estallarle en la boca un cohete lanzado por dos adolescentes que festejaban en la Plaza 9 de Julio. El hecho fue ampliamente difundido a través de los medios de comunicación masiva y por las redes sociales, señalando a los estudiantes como agresores intencionales. Esto generó un repudio generalizado que derivó en agresiones verbales y físicas contra alumnos del Polivalente de Arte. Estela Maris Barrio, madre de una estudiante, explicó a la radio pública el pedido que están haciendo a las autoridades. En la reunión de padres nosotros hemos pedido a las autoridades que nos garanticen la seguridad de los alumnos, que se comunique al secretario de seguridad para que él tome carta en el asunto, porque esto ya se escapó de las manos. La sociedad está siendo represora de nuestros hijos. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública.